Muy bien, feliz, ya casi terminando, estamos caminando las últimas horas de esta Fiesta Nacional del Ternero de la 39ª edición. Bueno, hoy espectacular el público, anoche aquí en el patio de tierra 20.000 personas y después la gente en los otros sectores, en la Expo Ayacucho, en la muestra artesanal, en la chacra municipal con el espectáculo de Estrella Criolla, en los fogones populares, realmente felices. Y hoy realmente colmó nuestra expectativa, es impresionante el público que se acercó al desfile tradicionalista, que comenzó a las 10 horas y terminó a las 13 horas con 100 participantes entre delegaciones montadas y carrozas, carruajes, reinas visitantes. Bueno, realmente un éxito y un brillo total. Ahora está comenzando aquí en el patio de tierra el show infantil, después números folclóricos y a las 20 horas comienza la coronación de la reina para culminar con un show de fuegos artificiales. Mira, la fiesta es organizada por la gente de Ayacucho, por una asociación sin fines de lucro, y tiene tres patas principales. Una es el pueblo, que colabora a través de las instituciones, y otra la asociación, y por el otro lado el Estado. Entonces el Estado municipal realmente nos ha acompañado, nos ha dado una mano grande, porque él es un intendente que se siente orgulloso de su pueblo y de las manifestaciones y el sentir de su pueblo. Realmente eso se ha visto plasmado en cada una de las actividades que hemos organizado. Nosotros somos una comisión que hace 5 meses que estamos, después de 8 años de gestión de otra presidencia, y hemos propuesto para este año un cambio en estructura, no en esencia, en estructura. Todos los números folclóricos en un predio de una manzana, donde hay un escenario mayor y paradores, después en otro predio todo el patio comercial, es decir, que hemos sectorizado para que el pueblo esté libre, la ciudad esté libre y el visitante la disfrute, disfrute sus plazas, su iglesia y realmente se luzca como nos merecemos porque realmente uno trabaja todo el año y qué mejor que cuando vengan visitas vean lo que es nuestra ciudad.